Menorca en la Onda, Onda Cero. Ya estamos de vuelta, las 12 y 42 minutos. Guillermo García, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Iván Martín. Se hace un silencio. Se hace un silencio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bueno, bien, se te ve en la cara que estás. Se ve en la cara feliz, ¿verdad? Sí. Loving you. Sí, sí. Loving in the air. Loving in the air. ¿Qué tal? Pues bueno, por fin ya ha llegado el día soñado y bueno, ya tenemos aquí a Rosa con nosotros en Menorca. Esto es muy bonito. La tenemos aquí, sí. Es tan bonito que nos hemos quedado sin audiencia en Colombia. Toma. Bueno, teníamos un oyente en Valledupar, en la provincia del Cesar, noreste de Colombia. Toma ya. Y resulta que este oyente está aquí con nosotros en directo. Sí. Ahora aquellos colombianos que vivan en Menorca y están escuchando la radio, deben estar flipando. ¿El himno de Colombia? Sí. Bueno, es lo que pone aquí. Rosa, buenos días. Hola, Iván, buenos días. ¿Es el himno de Colombia o hemos puesto otro? No, ese es el de Colombia. Vale. Qué fuerte. Menos mal que así no pasa como en el Open de Australia, que pusieron el himno del Riego. Sí, sí, que se equivocaron. O en el acto ese de que estaba Luis Alejandro con Trillo, ¿no? Que no Trillo dijo, ¡viva Honduras! ¡Viva Honduras! Se había tomado pues algo, además. Salvador, creo que era, ¿no? Fuerzas Armadas. Estaban en otro país, no, pero no era Honduras. No, no. Tenía la cabeza en otro sitio. Se puso a gusto, sí, se puso la carina y dijo, ¡eh, wey! ¡Venga! Es como Tony Rubio, no sabe si está en España o en Italia, porque está a punto ya. Tony está a punto de ser Torino. Ha bajado 10 o 12 kilos, pero los músculos los tiene igual. Yo le he tocado el brazo y daba miedo. Muy bien. Ha sido una bajada muy complicada, pero bueno, se ha bajado. Claro, si fuera Mikel Mastro Mateo, estaría un poquito preocupado, ¿eh? Bueno, es buen chaval. ¿Tenemos sintonía para iniciar el penalti? Sí, señor. Yo quiero estar contigo y decirte que ya no puedo. Qué grande Dani Martín. Muy bonito, ¿eh? Sí. Y gran tipo. Y gran cantante, gran tipo. Sí. De todas maneras, a mí me gustaría hablar así, como habla él. Muy buena gente, ¿sabes? Muy buena gente. Yo cantar, la mitad que canta bien de él ya. No, pero es que no es un tío que habla, pues está ahí, canta ego, y que si triunfe, pues me parece bien. Es un tío que si no triunfó más es porque es demasiado humilde. Sí. Y es extremadamente buena persona. Y banda de fe de ello. Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, muy buen tío. ¿Puedo decir un lema de eso de las buenas personas? Claro. Ser buena persona es como creer que vas a andar delante de un tigre y es vegetariano. No. Sí, señor. No, tiene toda la razón. Una de mis máximas es... No por ser buena persona, el tigre va a dejar de comerte. Exacto. Claro. Hay que ser correcto, ni bueno ni malo. Hay que saber que el tigre te va a comer. Sí, buena persona, pero gilipollas no. Exacto. Bueno, Rosa, has visto lo bien que nos lo pasamos. Es una tertulia deportiva. Sí, totalmente. Hay deporte, te lo juro. Pero hablamos de deporte realmente, ¿eh? ¿Cuándo? Ahora empezamos. Pues tenemos al otro lado del teléfono a Xavi Hernández. Xavi Hernández, del Estia Menorca, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, Xavi. Y en principio, lo primero todo, enhorabuena por el notable triunfo que habéis hecho contra un rival directo, el Almansa. Enhorabuena. Muchas gracias. Una merecida victoria, ya tocaba. Y bueno, en lo personal, la primera es en lo personal. 11 puntos, 20 de valoración. Un buen partido, ¿verdad, Xavi? Sí, bueno, lo que sea con tal de que el equipo ganase. Entonces, pero sí, muy contento. Muy bien, pues bueno, Xavi Hernández es base guión escolta, 1,82, 26 años y natural de Mahón, Xavi. Sí, soy de aquí, llevaba 8 años fuera, pero sí, soy de Mahón, de toda la vida. ¿Militaste en las categorías infantiles, bueno, de Alcázar? Sí, hice los 8 años de formación, los hice aquí en el Club de Mahón, en el Alcázar. Bueno, y nuestro experto en baloncesto, Toni Puig, te va a saludar. Hola, buenos días, Xavi. Hola, buenos días, ¿qué tal? Vale, sin embutes, ¿nos vamos a clasificar? te lo digo porque sabes que nos quedan cuatro partidos. O sea, pregunta trampa. Para estar entre los 6 primeros. Estamos a 2 victorias del Almansa, el rival que hemos tenido este fin de semana. Y Almansa y Azuqueca, que serán nuestros rivales. ¿Cómo lo ves? Es lo que tú dices, quedan 4 partidos y tal, si como todo el mundo, si estáis viendo cómo va la liga cada jornada, vamos, es imposible hacer la quiniela, porque todos los equipos, la zona baja, la zona alta, es que siempre hay sorpresas, todos los equipos pueden ganar. Mira, ahora nosotros con 6 victorias, ellos llevaban 10, ganamos nosotros y íbamos ganando de 25, entonces eso nunca se sabe. Entonces ahora de momento pensar en la Roda el sábado, que ahora mismo es un partido clave, y a partir de allí, pues bueno, vamos a ir pensando a ver qué vamos a hacer, las matemáticas, a ver si salen, y si no, pues a seguir currando y vamos a ver lo que pasa semana a semana. Yo vi el partido, no vi todo, pero vi una buena parte del partido. Resort Pack y Dubio Queque, bueno, si salieron, ¿no? Un partidazo, ¿no? ¿Tus compañeros? Sí, muy bien. Ricky está demostrando que se está adaptando cada vez más a la liga, que es un jugador con mucho potencial, un físico espectacular para jugar en la posición de escolta, y yo creo que está jugando muy bien, está sabiendo leer los partidos muy bien, cada vez mejor, y nos está ayudando mucho últimamente. Y bueno, Dubi, pues bueno, lleva 2 semanas, y el chaval, no es que va 2 semanas, lleva 10 días aquí, ha jugado 2 partidos, y mucho más no se le puede pedir, y yo creo que era justo lo que queríamos. No queríamos un tío que nos metiese 25 puntos, no buscábamos eso, pues porque no es el perfil que entra en nuestro equipo. Queríamos pues lo que no teníamos, ¿no? Alguien que pudiese jugar encima del aro. Porque es dubio que es nigeriano, bueno, tiene un físico que es un portento físico, ¿verdad? Da miedo. Es una pasada, ¿no? En directo nunca he visto un físico tan espectacular. Es una pasada, además, es un muy buen chico, es una pasada de como persona, y bueno, la verdad que yo creo que nos va a ayudar mucho, y lo que te digo, nos da lo que quizás nos faltaba, entonces contentos. Bueno, y sobre todo los 53 rebotes, que también nos faltaba eso para decidir el partido, ¿no? ¿53 fueron? 53 rebotes pillasteis ayer. Hostias, esta es buena, esta es la frase, Xavi, hostias. No, me sorprende por el hecho que es, era uno de nuestros problemas, ¿no? Es un hándicap, sí. De hecho, para esto vino Dubi, ¿no? Entonces, si me dices que cogimos 53 rebotes, pues ya era lo que sufríamos, entonces bien, contento. Bueno, es que tenéis jugadores en la pintura que se baten el cobre con quien sea, ¿eh? Matali, Orfila, es gente de nivel, ¿eh? Sí, mucho nivel, pero claro, quizás estaban un poquito, pues, ahora con la llegada de Dubi, pues... Da músculo. Sí, da músculo, entonces les libera mucho espacio, más tiempo de rotación, y yo creo que les alivia mucho durante todo el partido, entonces yo creo que muy bien. Entonces quizá por eso ahora el rebote está un poquito más controlado, ahora veremos. Toni Puig, ¿tu próximo partido es? Contra el Club Deportivo La Roda, un rival que está un perfil por debajo del Menorca, pero vital. Bueno, es que ya Xavi, los 4 partidos tienen que ser 4 victorias. Sí, 4 finales. Sí, pero bueno, como te digo, es ahora ver La Roda, porque La Roda en casa suma siempre, está ganando todos los partidos que juega en casa, de hecho creo que solo ha ganado en casa. Creo que lleva 6 victorias y todas son en casa, entonces... Sí, correcto, 6 victorias tiene La Roda, sí, correcto. Sí, y creo que todos son como locales, ellos en casa se hacen muy fuertes, es un equipo que yo considero que debería estar más arriba, igual que lo considero que nosotros podíamos llevar un par de victorias más, también lo pienso justamente de La Roda, que creo que tiene muy buena plantilla, con muy buenos jugadores, y que creo que se merecen un pelín más, entonces es un equipo muy peligroso, que está jugando muy bien como local, entonces hay que estar atentos, y bueno, va a ser un partido, pues como te digo, como cada jornada, que puede pasar cualquier cosa, entonces hay que estar concentrados. Por cierto, ¿podrías explicarme dónde es el equipo este de La Roda? Al lado de Albacete, en Castilla-La Mancha. Sorpresas te dan la vida, Tony Rubio. Sí, sorpresas te dan la vida. ¿Quién ha venido al estudio? ¿Quién ha venido al estudio, Tony Rubio? ¿Quién ha venido? La dona. Hola, Chus, ¿qué tal? La jefa. Mátalo, mátalo. La jefa, mátalo. Mira, yo conocí a tu jefa, yo conocí a tu mujer. Mátalo. En los vídeos estos que me posaste por privado. Dale. Y yo solo escuchaba y mátalo. Y era tu mujer. Nada, cero técnica. Matarlo directamente. Seguimos. Con Xavi Hernández. Tony Puch. Xavi. Hola. Se nos ha cortado, macho. No, no, él le ha dicho que vamos a clasificarnos y ha dicho, y ya está. Ya está, ya no hace falta complicar. Hasta luego. Bueno, Xavi, hablemos de ti. Sí. Empezaste, como hemos dicho, en el Alcázar. Uh-huh. Después te fuiste a Vic, supongo que para estudiar, ¿no? Sí, yo soy fisioterapeuta. Empecé los estudios allí en Vic, estuve 2 años. Y bueno, estuve ahí jugando poquillo en el equipo que había en Eva allí. Y ya es cuando después ya doy el salto y me voy al CAE Zaragoza a jugar con el equipo vinculado también en Eva allí. Sí, aquí donde lo veis, Xavi Hernández entrenó con el CAE Zaragoza, porque el Olivar es equipo vinculado al Zaragoza, y coincidiste con Sergi García, por ejemplo, o sí, con Marc Martí. Sí, además somos muy, muy, muy buenos amigos, nos llevamos muy bien, seguimos en contacto y la verdad que muy bien, sí. De hecho, me fui también en el CAI, nos fuimos juntos con el que ahora es mi compañero, con Sergi Jufriu. Nos fuimos los dos para allá al CAI. Sergi Jufriu Arcos, sí, señor. Sí, y ahí coincidimos también. Nos fuimos después a Lucentum, una plaza importante. Un poquito venido a menos, pero una plaza importante. Lucentum es Alicante, ¿verdad? Alicante. Buenos arroces en Alicante, Xavi, te comiste alguna paella buena, ¿eh? Sí, ahí muy bien. Muy buena vida. Muy buen club, pues estuve muy contento. De hecho, estuve 2 años allí, renové el segundo y muy, muy contento, muy buenos recuerdos. Y bueno, fueron mis 2 primeros años en plata y la verdad que muy buenos recuerdos. Y te has instalado en plata porque pasamos a Tarragona, donde suben tus números. Uh-huh. Seguimos subiendo en Zamora. Uh-huh. Y hemos vuelto aquí. Y hemos vuelto a casa. El hijo pródigo vuelve a casa, Xavi. Sí. Bueno, sí, estuve siguiendo muy de cerca al Menorca, no por nada, simplemente pues que después de todo lo que había aquí, ¿no?, que estuvimos en ACB, el Eporo a un muy buen nivel, pues daba pues un poco de lástima, ¿no?, no ver otra vez baloncesto aquí, cuando el básquet Menorca empezó a meter caña con lo del baloncesto, que la gente se enganchaba, empecé a seguirlo y bueno, salieron las cosas, subieron, me llamaron y la verdad que fue fácil la decisión. Hombre, y después, claro, vas por Vic, Zamora, Zaragoza, que hace un frío de narices. De narices. Y bueno, ya me toca un poco ir a Menorca, Daniel, ¿no? Disfrutar. Claro. ¿Perdona? Que digo que después de pasar por Vic, Zamora y Zaragoza, un poco de ganas de buen tiempo ya tendrías, ¿no? Joder, he pasado más frío. Sí. La verdad es que sí. No, ahora aquí, en ese aspecto, aparte de 2 semanas que está haciendo ahora de frío, la verdad es que aquí esto se agradece, sí. Bueno, una de las cosas que sí habéis conseguido, Xavi, es que la gente vuelva al pabellón, porque ayer pasé por la pista por al lado y no podía avanzar de los coches que habían parado. Más de 2.000 personas en el pabellón, cuidado. Algo bien estamos haciendo, ¿no, Xavi? Sí, la verdad que es un gusto, porque ya te digo, es mi 5º año en plata, he estado en un sinfín de pabellones aquí en esta categoría y aparte de, recuerdo quizá Granada, Alicante, pero vamos, que esto no lo encuentras en ningún lado. Vas a pabellones que están bien, va gente y tal, pero no te encuentras entre 2.000 y 3.000 personas como podemos tener aquí. Entonces, la verdad que es un gusto, se agradece mucho. Siempre lo estamos recordando que ellos son muy importantes y la verdad que cada partido están ahí a pie del cañón. Entonces, es algo a valorar y algo que no tiene todo el mundo. Entonces, es un punto muy a favor, sí. Perfecto. Bueno, yo desde aquí quiero dar un saludo y agradecer a Dino Gelaber, que nos facilita un jugador de la lista de Menorca cada semana. Gracias, Dino. Un abrazo. Y bueno, Xavi Hernández, ha sido un placer hablar contigo y te aseguro que volveremos a hablar antes de final de temporada porque tenemos muy buen rollito. Así me gusta, vale. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Adiós. Perfecto. Nada, continuamos. Continuamos un ratito con el penalti antes de informativos. Sí, pero vamos a presentar. Vamos a presentar a Rosa. Venga, a Rosa y también todo el mundo que viene. Venga, todo el mundo que venga. Chus, vamos. Ponte por ahí, por un micro. Venga, estos son los 3 minutos antes. Los 3 minutos de. Tres. Por aquí. Tenemos 3 minutos del penalti, Rosa. Sí, pero que comparta penalti micro rosa. Que comparta micro con Tony Puig, que este micro no. Bueno, penalti rosa. El mío ya no es rosa. Ah, el penalti rosa. Ah, es que queda bien, el penalti rosa queda bien. El mío es morado. Ha morado. El tuyo es el rosa. Bueno, Rosa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, yo agradecidísima porque no sé a qué homenaje tengo, pero me han dedicado aquí unos minutos. Y no, súper contenta. Nos han hablado muy bien de ti. Siempre nos hablaban de ti. Gracias. Cada lunes. Cada lunes. Bueno, sí, tenías una canción dedicada cada lunes, como bien has escuchado. Sí. Nos hablaban excesivamente ya de ti. Queremos conocerte personalmente ya. Esto es muy bonito. Ya me he dado cuenta que ya todos ya me conocían y me esperaban. Bueno, sí. Pero sí. ¿Saben una cosa en directo ahora todos? Levanten la mano. Oye. ¿Se puede decir o no se puede decir? Sí. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Olé! Esto es la ¡qué bomba, bonito! La esto es la bomba oye, radiofónica del escúchame, día. La en directo. Despedida solo hombres. Si tu mujer te deja. Sí, sí, porque será que en la isla me tiene controlada. Es como la CIA. Ya, es como la CIA de todo. A la mayor fan de Tony Rubio. Sí. La mayor fan de Tony Rubio. Ahora es el momento, sí. Hola, ahora es el momento. ¿Qué tal? Bueno, preséntanos a tu mujer, Tony. Bueno, aquí estamos. Bueno, aquí tenéis a mi señora María Jesús Jabalera. María Jesús Chus. María Jesús Chus. Que es una mujer. Chus, ahora ha llegado tu momento. ¿Nos puedes decir si lo vas a dejar para la despedida o después de estas palabras? La verdad es que lo voy a dejar para despedida porque yo me voy a ir a la de las chicas. Yo organizaré la de ella. ¡Uy, qué peligro! ¡Momento! Bien, bien, no bien. Quiero despedida. No te preocupes, si el boy no hay. No tienen, vale. No tienen huevos. El enano. El enano. Ayer estuvimos viendo una película en el cine española muy buena. No tienen huevos. Y no queremos un enano de stripper. No queremos un stripper de enano. ¿Es la película? ¿Se titula así? No, eso no me acuerdo del título. Pero había un enano stripper que... Se titulaba película, no queremos un enano de stripper. Queridos radio oyentes, esto es el penalti y es un programa deportivo. ¿Eh? Es un programa deportivo el penalti. Nos queda un minuto para ir a las noticias. A las noticias. Claro. El momento rosa que tenemos. Momento rosa que tenemos. O morado, como queráis. O morado. Sí, sí. Es chus. Morado en tu caso, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Déjame que lo muerda. Los caramelos de café te han gustado, ¿verdad? Muy rápido, Guille. Muy rápido. Todo lo que para la segunda hora que vamos a tener. Venga, la segunda hora. Pues vamos a empezar llamando a un periodista de renombre de Eurosport, a Miguel Ángel Méndez. Y bueno, comentaremos un poco la actualidad del fútbol Liga Champions. Y continuamos con la tertulia con Juan Romero, que repasaremos la primera regional presidente y primera regional preferente. Con Tony Puig, Tony Rubio, se nos unirá Pirata. Al cabo de un ratito, desde Utrera, Sevilla, y acabaremos con Juanfran, es uno de los mayores expertos de snooker en España. Top. Y esto es el penalti punto 2. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos algunos de los asuntos que les vamos a contar con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía. Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, ya tiene gobierno y lo acaba de presentar ante la prensa. 5 mujeres, 6 hombres van a conformar el que Moreno ha llamado el equipo de la ilusión. Palacio de San Telmo, Elena Manzano. Se confirman Juan Marín de Ciudadanos en la vicepresidencia y el popular Elías Bendodo en la presidencia. Rogelio Velasco en Economía, Alberto García Valero en Hacienda, Francisco Javier Imbroda en Educación y Deporte, Jesús Aguirre en Salud, Rocío Blanco Empleo, Carmen Crespo Agricultura, Marifran Carazo Fomento, Patricia del Pozo Cultura y Patrimonio. Un gobierno muy meditado, según el presidente Juan Manuel Moreno. Muy pensado, como no puede ser de otra manera, para elegir a los mejores en estos momentos que son cruciales para Andalucía. Mañana tomarán posesión. El primer consejo del gobierno será el sábado en Antequera y aprobará una auditoría integral y una bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones. Muy pendientes además del órdago que lanza el sector del taxi en nuestro país, que mantiene huelga indefinida en Madrid y en Barcelona con protestas y manifestaciones para exigir la regulación de las VTC. En Barcelona han accedido al puerto tras romper un cordón de la Guardia Civil y en Madrid la negociación con el gobierno regional ha sido un fracaso y hay concentración en la Puerta del Sol. Allí se encuentra Marisa Menéndez. Sí, una concentración de 12 a 2 de la tarde que pretenden repetir cada día hasta conseguir que el gobierno regional se comprometa a regular el sector de las VTC, una regulación que dicen llega tarde. A día de hoy hay 6.500 en Madrid y 2.000 a la espera de decisiones judiciales de que salgan a la calle. Nos podemos plantar con 8.000 vehículos de VTC en Madrid. Una desproporción que sobrepasa la norma, lo que dice la ley, que es 1,30, y luego el problema que tenemos, que es cómo realizan los servicios, que infringen sistemáticamente la normativa. La poca que tiene la infringen. Denuncian además que los vehículos VTC están realizando un servicio de taxi cuando no pueden, y es que según la normativa, dicen, tienen que realizar servicios con precontratación. Informe sobre competitividad mundial de Adecco se presenta esta tarde en Davos, coincidiendo con el Foro Mundial, y Onda Cero se lo va a adelantar a esta hora. Estamos en el puesto 31 de 125, aunque con mala nota en la gestión del talento en cuestiones de género. Enviada especial a Davos, Caridad García. Aprobado muy justo para España en gestión del talento, según el informe mundial que ha realizado Adecco y que en los próximos minutos va a ser presentado aquí en el Foro de Davos, en Suiza. El documento, que analiza más de 100 variables y a 125 países, refleja carencias evidentes en oportunidades de acceso a puestos directivos para las mujeres, puesto 112 en dar facilidades para contratar o en la vinculación que hay en este país entre el salario que cobra una persona y su productividad. Ocupamos ahí el puesto 92. A escala social, en el último año, además, baja la tolerancia con la población inmigrante y el comportamiento medioambiental. Uno de los aspectos positivos, hay varios, es el posicionamiento de 4 ciudades españolas en el ranking de lugares clave en captación y gestión del talento. Son Madrid, Bilbao, Barcelona y Zaragoza. A las 2 en Davos se presenta además el informe mundial sobre perspectivas económicas del FMI. La crónica del mundo pasa por Israel. Tras el ataque de anoche sobre Siria, que ha causado más de una decena de víctimas, el presidente israelí acaba de justificar los bombardeos como una respuesta directa a Irán. Corresponsal en Jerusalén, Hanna Beris. El comunicado oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel es terminante. Los ataques son contra blancos de Irán en territorio sirio. Incluyen una advertencia a Siria diciendo que paga un duro precio, según los términos del comunicado israelí, por permitir que Irán se aproveche de su territorio. En la percepción israelí, la instalación militar de Irán en territorio sirio contiguo a su frontera norte es una amenaza a su propia seguridad. El comandante de la Fuerza Aérea iraní respondió diciendo que Irán está pronto para una guerra en la que termine con Israel. Deportes con Esther Rodríguez. Pablo Carreño y Nishikori disputan el quinto definitivo set de su partido en los octavos de final del Abierto de Australia. El japonés ha remontado un 2-0 inicial, empate a 6 ahora en el marcador para el tiebreak. Ya tenemos emparejamientos para los cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto, que comienza el 14 de febrero. Barcelona-Valencia y Tenerife-Unicaja, que se cruzarían en semifinales, y Real Madrid-Estudiantes, Baskonia-Juventud por el otro lado del cuadro. Como ya había anunciado tras su derrota frente al Barcelona, el Leganés se ha dirigido a la Federación Española de Fútbol y al Comité Técnico de Árbitros pidiendo una aclaración sobre la jugada entre Luis Suárez y el portero Cuellar, que se supuso el segundo gol azulgrana. No cesa la polémica en torno al VAR en esta primera jornada de la segunda vuelta de la Liga, que cierran Eibar y Español, mientras Getafe y Valencia se preparan para abrir este martes los partidos de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. El Barcelona confirma la lesión de Dembélé, esguince en el tobillo izquierdo, que le tendrá unos 15 días de baja, y un grupo inversor americano establecido en Miami es el nuevo propietario del Reus. El acuerdo incluye la salida de Joan Oliver del club, ya que ha vendido todas sus acciones. En 55 minutos volvemos con más noticias, con todo lo que está pasando este lunes 21 de enero. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Noches de entrevistas. Santi Cazorla, buenas noches. Hola, buenas noches. Presidente de la Liga de Fútbol, Javier Tebas. Hola, presidente, buenas noches. Buenas noches. Noches de análisis. Hay muchas cosas de las que hablar y de explicar esta noche. Rafa Martín Vázquez, muy bueno. Enrique Ortego. Segurola. No sé qué le habrá parecido a Jorge Valdano el nuevo estilo del Real Madrid. ¿Qué tal, Jorge? Bueno, hola, ¿qué tal? Noches de buen humor. ¿Te sabes el del oxígeno? Sí, te lo habrán contado. No. El padre que va a ver qué ha tenido su mujer y dice, ¿qué tal está? Y dice, está bien. El niño está bien, pero ha habido que ponerle oxígeno. Dios, oxígeno, si yo quería que se llamara Evaristo como su abuelo. El Transistor. Noches de deporte. Todos los días a las 11:30 y los sábados a las 11. José Ramón de la Morena. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Te va a costar muy poco empezar el año con el mejor descanso si te aprovechas de las rebajas de Tiendas Beds. Porque en Tiendas Beds rebajamos precios en nuestra exclusiva oferta en equipos de descanso, hasta un 50%. Toda la calidad de primeras marcas del descanso a los mejores precios. Las rebajas de Tiendas Beds, la oportunidad para que el descanso que necesitas te cueste muy poco. En Menorca, Capifort 12, Mao, y en Camí de Mao 190-192, Ciutadella. No es lo mismo frenar que frenar. Por eso, ven ahora al servicio postventa Peugeot a revisar tus frenos. Y con el Pack Economy te aprovechas de un 50% de descuento en las pastillas de freno delanteras. ¿Frenas o frenas? Servicio postventa Peugeot. Keep the emotion. Te esperamos en Bosch Automoción, servicio oficial Peugeot en toda Menorca. Calle Comercial y Budigues, número 11 del Polígono Industrial de Ciutadella. Y date prisa porque solo tienes hasta el 31 de enero para aprovechar esta promoción. Bosch Automoción, 25 años a su servicio. ¿Te duelen la espalda, las cervicales? ¿El dolor es intenso, limita tu movilidad y te altera el sueño? Visita la unidad de columna de Menorca, de los doctores Jordi Moya, Manuel Corral y Fernando Serrano, en la calle Doctor Camps 32 de Mahón. Teléfono 971-3549-79. Unidad de columna de Menorca. Seguimos, la 1:07. Dime, Guillermo. Juan Romero se lo ha perdido. Sí, Juan Romero, bueno, pero ya escuchará el podcast, Juan Romero. Bueno, ya se le hemos presentado. Hola. Juan Romero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Enhorabuena como entrenador primero por el triunfo de la Unión. Cámbiese de micro. Este es el micro que nunca va. Este es el micro que le toca a Papuch. Pero cada lunes lo seguimos probando. Y ahora volvemos a tener a nuestro Juan Romero. Juan Romero, colaborador del penalti. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Juan Romero, tercera y primera regional preferente. Bueno, vamos a ello. Pues empezaremos por tercera, si os parece. Y esta semana, pues lamentablemente el Mercadal volvió a perder y de manera bastante similar a la semana pasada. Lo único que en vez de ser al final del partido fue al inicio. Y minuto 5, Elliot falló un penalti. Y acto seguido, en una jugada por parte del equipo del Valles Caviar, el jugador Javi Castedo marcó el gol superando a Jandro Pozo. Y a partir de ahí, pues el partido, pues evidentemente, por las crónicas y por lo que se sabe, fue un partido competido, disputado, y acabó, pues lamentablemente, como siempre, con el Mercadal sin haber conseguido aún la primera victoria. ¿Así me estás confirmando que el Mercadal no ganó? Es que, Juan, noticia, ¿eh? Es que nuestro colaborador Juan Romero sabe hablar muy bien. Bueno, perfecto. Yo lo que no haría es leña del árbol caído. Bueno, y... no, voy a ser realista y voy a decir que estamos en el pozo. Mientras que las matemáticas no digan nada. Es una contrario. Situación... Yo me pongo en el lugar del entrenador y de los jugadores y es una situación complicada porque sí que es verdad que hay frases como la que acabas de decir, Iván, que mientras las matemáticas, pero también en la realidad. La he leído hoy de un jugador del Mercadal en el diario. Sí, no, pero es que es una frase que nadie puede decir que no es cierta. Es decir, al final, mientras las matemáticas no demuestran lo contrario... Sí, pero la dinámica te está llevando a que el equipo no está ganando, Iván Martín se está tirando por el suelo literalmente... Al final se ha de juntar la realidad con las matemáticas. Sí. Y la realidad es que... No hemos descendido, pero estamos en una situación mega, hiper complicada. Harto complicada, que se diría. Sí, porque es que ni un partido he ganado. No, no sí. Se ha ganado ninguno. No. ¿Cuántas jornadas llevamos? Harto whisky, ni harto jornadas whisky. Llevamos 22 jornadas, 0 partidos ganados. Recordamos a la audiencia que son 38 partidos. Explicaba la derrota de este fin de semana... A mí me cuesta encontrar un caso similar que durante dos partidos seguidos en casa se falla un penalti y en la siguiente jugada te meten el 0-1. Es curioso, porque llaman, bueno, dile mala suerte o dile falta de concepto, no sé, pero es rarísimo todo lo que está pasando este año. Sí, pero es que al final, cuando coges las dinámicas negativas, al final todas las cosas que te van sucediendo son este tipo de cosas que dices, nunca me ha pasado, yo esta experiencia nunca la había vivido, y lamentablemente, pues lo vuelvo a repetir, yo pienso en ellos y la verdad que no lo tienen que estar pasando muy bien. Y nada, yo siempre les recomendaría que de aquí al final lo que intenten es centrarse en ganar un partido y trabajar para el siguiente y no mirar si se van a salvar o no, porque eso se hace aún más largo y más eterno. No, yo creo que es absurdo pensar ahora en la salvación. Hay que ganar el primer partido, hay que animarse, volver a recuperar sensaciones. Ahora ya da igual. O sea, es que más da si ya estás descendido, si es que no tienes nada que hacer. O sea, llevamos 22 jornadas, faltan 16 jornadas de liga y no has ganado un solo partido. O sea, ves a pensar ahora en recuperarte psicológicamente y ves pensando la directiva también en qué haremos la temporada que viene en la división inferior. Es lo que hay. No, pero yo en la directiva ya lo está, ya lo sabe desde hace semanas. Sí. Ya, de hecho, el fichaje de Pere Abadell es uno de los motivos porque ya se piensa en la regional. Bueno, hay que decir que el Mercadal lleva 11 temporadas salvando la categoría, que tiene muchísimo mérito, ¿vale? Pero yo no creo que llegaremos a la 12ª. Ahora fue falta ver la espinita. Juan Romero entrenando en el Mercadal. ¿Cómo lo sabía? que ibas a ir por ahí, no, como no, lo sabía. Me va a quedar la espinita esa, pero como vamos a... Yo creo que vamos a subir con la Unión. Hombre, yo estoy, le he puesto ya una velita para que la Unión suba a tercera. A mí me haría mucha ilusión. Iremos a Mallorca, ya verás, será espectacular. Colaborador Juan Romero, la primera regional, ¿quién está líder? La Unión Deportiva Mahón. ¿Nos puedes resumir un poco la jornada? Sí, ¿cómo ha ido? Os comento los resultados de esta semana. El equipo del Midtjord descansó y los siguientes resultados son Alaior 2, Sporting de Mahón 1, Unión Deportiva Mahón 3, Sami 0, San Luis 1, Peña Ciudadela Sportiva 1 y Atlético Ciudadela 1, Ferrerías 2. La clasificación la comanda la Unión Deportiva Mahón con 13 puntos. Bien. Alaior segundo con 12 y Peña Ciudadela Deportiva con 11, que son los tres primeros clasificados. Es que igualado, Sí, y también contar que nosotros llevamos un partido menos, que Alaior y Peña tienen que descansar aún. Vale, tenéis un partido menos, o sea que si ganáis el partido este, os metéis 4 por encima del segundo. Bueno, suponiendo que lo ganemos, sí. Una pregunta para la audiencia. Para que la Unión Deportiva subiera a tercera división, ¿qué tiene que pasar? Lo primero es que quedar campeón, evidentemente, de aquí. Y después se hacen dos grupos, uno donde va el equipo de Ibiza campeón y otro el de Menorca. Y después del segundo al séptimo de la Liga Mallorquina se divide en segundo, quinto y séptimo. Y no, perdón, segundo, cuarto y sexto y tercero, quinto y séptimo. Y vamos, y nos toca o nos tocaría en un grupo impar o par. Y a partir de ahí dos eliminatorias. O sea, ganando las dos eliminatorias seríais mágicamente... equipo de tercera. Sí, en caso de quedar campeones en Menorca lo primero. Sí, bueno, claro, ya. Pero sí que por la pregunta que me hace Tony, para los oyentes, son dos eliminatorias, o sea que no es fácil. ¿Qué equipos hay ahora, Juan, en Mallorca? No me lo he mirado aún. ¿Y en Menorca, los tres candidatos a la victoria, aparte de contra la Unión que está primero, qué otros dos candidatos ves tú? Candidatos a estar arriba, peleando por el título. Hombre, actualmente el Alaior ayer consiguió una victoria importante contra el Sporting de Mahón. Y está allá arriba, está el Peña Ciudadela, que está haciendo una buena liga, y el Sporting, que nunca lo puedes descartar. Nunca lo puedes descartar, el Sporting. Y ahora voy a fabular. Tú imagínate, vamos a ponerse en el caso, que la Unión Deportiva es primero, se clasifica para el playoff. ¿Tú crees que los demás equipos podrían ceder a los mejores jugadores para intentar el ascenso a tercera? Pregunto. Qué fácil la respuesta. Es una buena pregunta, ¿eh? Sí, pero yo me la sé la respuesta. Primero que no se puede, porque... antes de acabar la liga, cinco partidos antes has de fichar a jugadores. Y difícilmente cinco partidos antes se podría quedar campeón. Claro. Ponémonos el caso de que sí, va. Pero es que no se puede, Tony. Es que los mejores jugadores ya están en la Unión. Y aparte que no sería... ¿Tú trincas de Saavedra o de algo? ¿Tú estás trincando, no, Iván? Pero en el futuro espero trincar. Ah, vale. Ya sea de Saavedra, sea del PP. Aparte que yo creo que si quedas campeón con la actual plantilla, que aparte tenemos las 25 fichas cubiertas y muy bien cubiertas, me parece que el premio sería para los que han quedado campeones intentar subir a tercera. No, claro. Correcto. Además, todos sabemos que Juan Romero acabará en el Español. Sí, ya que ya puestos a celebrar algo con Juan, que sea el ascenso de la Unión, porque como sea como perico ya, en fin. Pues mira, Ángel Méndez me dice que ya está, que ya podríamos, que ya está, sí, que ya le podrías llamar. Sí. Bueno, pues hablaremos con Mira Ángel Méndez, que es un periodista de renombre y en Eurosport. Las preguntas tú ya las tienes súper preparaditas, Tony Puig, ¿verdad? Y Juan Romero, tú también tendrás alguna. Alguna tenemos. Muy bien, pues ahora nada, en unos segunditos tenemos... La habéis escuchado, ¿verdad? Méndez, tú en Radio Marca durante muchos años, ¿eh? Vaya. Yo sí, no ha sido su programa, ¿eh? La verdad que Méndez es un profesional como... Y en como, los partidos de Eurosport, como este hombre sabe un montón. Pues me parece que tenemos al otro lado del teléfono. Miguel Ángel Méndez, compañero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estoy por colgar porque he escuchado ahí que me estabais poniendo a caldo, o sea que... Bueno, ya sabes, no es la primera vez que entras en el penalti de Onda Cero Menorca. Ya... Sí, no. Hacemos trajes a domicilio y esas cosas. Bueno, mira, Ángel Méndez, un gran periodista, muchísimos años en la radio, actualmente en Eurosport, es experto en fútbol y fútbol sala. Méndez, la primera pregunta para mí es obligada. ¿La Liga es del Barça? Pues... yo creo que sí, sinceramente. Como bien sabes tú, que eres un buen seguidor de Eurosport, vamos a historias un poco del revés, casi con horario australiano. Sí. Y juro que ayer no vi nada del partido del Barça en Leganés, pero esta madrugada me he puesto a mirar. Si además de todo lo que tiene el Barça le pasan cosas como esta, pues es muy complicado que se lo vaya a dejar para la Liga. Como bien dice, yo hace un par de días al gran jefe, a Fernando Ruiz, que sabes que me llevo muy bien, somos amigos, sí. le dije, oye, mi novia se está quejando porque me estáis robando horas de sueño con el tenis. No, pero me ocurre una cosa curiosa. Antes pues me pasaba un poco como os pasa a vosotros y como les pasa a muchos, ¿no? Al final por tus obligaciones profesionales, pues antes estaba absolutamente pendiente porque al final a las 7 de la mañana tenía que estar haciendo un programa y contar yo lo que estáis contando vosotros ahora. Y ahora pues digamos que en Eurosport vivo más alejado del fútbol, casi lo contemplo a veces como un seguidor más. Y con esto del Open de Australia, pues me ha tocado la semana pasada de repente ver sorprendido que el Real Madrid perdía el Leganés o como el Atlético de Madrid quedaba peor de la Copa del Rey. Me explico, digo todo esto porque hay cosas que no cambian. Y creo sinceramente que al final el Barça es innegable, más allá de la polémica que puede haber por lo que ocurrió ayer y demás, lo que es innegable es que juega muy bien al fútbol, y esa es la realidad. Es decir, que el Real Madrid el otro día perdiera en Leganés, no digo que sea casualidad, ni es un accidente, ni es nada por el estilo. Al final el Madrid está pues a una decena de puntos del Barça por una cuestión muy obvia, y es que no está jugando bien al fútbol. Y el Atlético de Madrid, que lo intenta y que tiene su manera peculiar de jugar al fútbol, que evidentemente nadie le puede quitar mérito a todo lo que ha hecho este equipo y todo lo que hace él solo, pero tengo incluso la sensación que su prioridad claramente es la Liga de Campeones y la final del Wanda. Por eso te digo, esta Liga del Barça, yo creo que al final todo apunta que sí, claro. Y estamos de acuerdo. Toni Puig, yo sé que sigues a Méndez hace muchos años y te hacía ilusión preguntarle. Oh, pues sí, ¿qué tal, Miguel Ángel? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto conocerte. Te iba a preguntar sobre la Liga Nacional de Fútbol Sala, si la echabas de menos, pero escuchándote ahora que estás siguiendo el Open de Australia, ¿tú ves a Nadal campeón? Porque Federer ya ha caído ante Tsitsipas. Pues he de decir una cosa. De tenis te voy aprendiendo. A mí hay una cosa que me maravilla de Rafa Nadal. Yo no conozco, lo digo de verdad, yo no he visto un deportista con esa capacidad, con esa fortaleza mental que tiene Rafa. No lo conozco. Tengo la fortuna de tener bastantes amigos que son deportistas y deportistas, bueno, pues conocidos o reconocidos de deportes de equipo, y a ellos les llama la misma atención que a mí. A mí me gusta mucho preguntar a los deportistas sobre cómo veo a otros deportistas, porque ellos tienen un sentimiento muchas veces común, ¿no? Y un feeling, y se entienden y digamos que conoce y no comprende mejor las dificultades de otro deportista. Yo lo de Rafa es que creo que no lo tiene Djokovic. No lo tiene, o lo puede tener Roger Federer, pero el otro día en una de las secciones que tenemos en Eurosport, que es el comisionado de John McEnroe, sí. Bueno, dice las cosas de una manera muy peculiar, pero aparte, evidentemente, es un tipo que lo sabe todo. A mí me encantaba cuando rompía las raquetas. Claro. El otro día, en su particular sección que hace con nosotros en lo del comisionado del tenis, decía, mira, y bueno, esta madrugada lo hemos visto, ¿no? Que Zverev ha perdido, o ayer cayó Dimitrov, y este Tsitsipas, digamos que es un poco la gran esperanza, ¿no? Que parece ahora de esa generación y que parece que tiene algo diferente. Bueno, el otro día decía McEnroe, es que Nadal, hablaba de Nadal y de Federer, no metían el saco a Djokovic por muy número uno que sea ahora, ¿no? Yo creo que entiende que Federer y Nadal están a otro nivel. En un escalón más, sí, en otro nivel, y también porque pertenecen seguramente a una generación un par de años mayores que Djokovic. Y decía, todos estos que vienen, Zverev, tal, son todos muy buenos, y todos entrenan, y todos tienen cualidades, y todos quieren ganar. Sí, pero es que todo eso lo hacen más Nadal y Federer, es decir, siguen entrenando mucho más, tienen mucha más fortaleza, quieren ganar más que los demás y por eso están ahí. Yo a Nadal le veo ganando este Open de Australia, lo digo tal cual. Pero aparte, Miguel Ángel, les falta algo. Le falta algo, esa chispa que sí tienen Federer, Nadal y yo pondría también en el saco a Djokovic. Es que han dominado durante muchísimos años. Sí, pero yo creo que es esa fortaleza mental que yo decía antes, ¿sí? Porque Zverev tiene una calidad impresionante. Sí, Tsitsipas también, y Dimitrov. Tsitsipas hay que verle. Dominic Thiem, por ejemplo, pues es un tenista estratosférico. Pero al final, tanto Federer como Nadal tienen un punto más. Y yo no creo, a lo mejor Roger Federer, las cosas que hace en la pista Federer con esa muñeca que tiene, pues es una cosa increíble. Pero yo creo que Rafa, a mí me parece, pues es un talento natural, pero luego es una fortaleza, una concentración, una mentalidad ganadora. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, el Open de Estados Unidos, que Rafa llegó muy mermado físicamente con la rodilla, que le aguantó hasta que le llegó a semifinales. Después de que ocurriera todo, a nosotros nos decían gente muy cercana a Rafa, que en condiciones normales, con lo que Rafa tenía, hay muchos tenistas que no hubieran jugado. Presentado al torneo. Sí, correcto. No se hubieran presentado al torneo y él llegó a las semifinales. Yo sinceramente, Méndez, creo, mi opinión personal durante estos años es que tanto Federer como Nadal son jugadores que se han retroalimentado, o sea, uno ha hecho mejor al otro, sí, claro, y viceversa. Hola, Cristiano Ronaldo y Messi. Sí, también, sí, es un buen ejemplo. Sí, pues algo parecido. La única diferencia, yo creo que ellos sí tienen una gran relación personal. No digo que no tengan buena relación personal Cristiano y Messi. No, pero ellos son amigos. Que no tienen, porque al final no coinciden, pero aquí en el circuito, pues la gente se convive en las zonas comunes de los jugadores y demás. Y claro que les ha hecho buenos a los dos, les ha hecho mejores, pero es que también ninguna cosa. Es que no habrá otro Nadal. Mira que ahora estamos hablando y está Carreño jugando el tiebreak con Nishikori. No lo estoy viendo ahora mismo y no sé cómo está, pero Carreño haciéndolo fenomenal, Bautista haciéndolo fenomenal. Fijaos en David Ferrer, ¿no? Que me parece un deportista increíble. Impresionante. Impresionante. Y ha dejado el tenis y, sin embargo, no tiene ese reconocimiento. No ha podido ganar un gran slam. No se ha escuchado tanto. Claro, no. Es que cuando se vaya Rafa y cuando se vaya Federer, no habrá otro igual. No va a haber eso. Pues empezaremos siempre diciendo, no, el nuevo Nadal, el nuevo Federer, nada, igual no perdamos tiempo, no va a haber. No, es no correcto. Va a haber. Bueno, tenemos aquí nuestro entrenador profesional de fútbol, Juan Romero. Juan, el balón es tuyo. Hola, Miguel Ángel, encantado. ¿Qué tal? Encantado de hablar con usted o contigo. A ver, primero ratifico lo que acabas de decir de Rafa Nadal, porque a mí me gusta el fútbol y soy seguidor de fútbol. Y es para mí Nadal el deportista que cumple los códigos 100% de lo que debe ser un deportista. Es decir, él por una parte sabe que se tiene que esforzar siempre él y no buscar excusas, y cuando va mal reconoce directamente que se ha equivocado. Y yo salto ahora otra vez, pero voy al fútbol, ¿vale? Porque me parece que Rafa Nadal, si hubiera sido deportista, en vez de tenista, futbolista, también lo hubiera destacado muchísimo. Sí. Y como es del Madrid, pues te haré las dos preguntas del Madrid, ¿vale? La primera, si no te parece hasta ilógico que sea noticia que el Madrid gana y haga un buen partido, eso de alguna manera demuestra que las cosas no están yendo bien. Y la otra, si crees, por tus conocimientos, que el Madrid ha cambiado un poco, o Florentino, la estrategia de fichajes. Antes fichaba siempre al crack y después ya veríamos si se hace el equipo. Y ahora, de alguna manera, a mí me da la sensación, como entrenador, que están intentando hacer una base joven, de fichajes y mucho renombre, y que a lo mejor Mbappé será la guinda del pastel el año que viene. Yo no veo fácil, estoy de acuerdo contigo, que ha cambiado evidentemente la estrategia. Yo creo que para mejor, porque al final el Real Madrid podrá seguir comprando al mejor y al jugador más caro, porque si no lo puede comprar el Real Madrid, no lo puede comprar nadie. Es decir, al estrellón del momento, que cueste 150 millones de euros, lo va a poder seguir fichando. Pero a mí me parece que es una muy buena política la de ir a por todos esos futbolistas. Yo creo que Mbappé va a ser muy complicado, también lo digo. O sea, yo creo que el Paris Saint-Germain está deseando, esto ya es cosa mía, pero creo que está deseando deshacerse de Neymar. Evidentemente no lo puede regalar porque es una operación muy alta. De 200 y. Claro, es decir, bueno, pues tratar de amortizar un poco esa contratación, pero entre tener que vender a Mbappé y poner en el mercado a Neymar para quedarse con este jugador francés, me parece que el Mónaco, pero en el Paris Saint-Germain haría lo segundo, es decir, quemar las naves para aguantar a Mbappé, porque además Mbappé se ha convertido en Francia en, es el símbolo ahora mismo. Es la esperanza, ¿no? Creo. Claro, entonces yo creo que es complicado, sinceramente, que Paris Saint-Germain, que otra cosa no, pero pasta tiene para quemarla, pues que vaya a permitir que saliera Mbappé, porque repito, se ha convertido, es un símbolo de Paris Saint-Germain, pero es un símbolo del nuevo fútbol francés. Y me parece que es complicado. Ahora, lo de la política de Florentino, a mí me parece bien. Hay un momento, ha habido un momento hace poco, yo creo que fue el año pasado o el anterior. Recuerdo que leí un reportaje, no sé si fue en Marca o fue en As, que había prácticamente 100 futbolistas que habían salido de la cantera del Real Madrid. Creo que era Marca esta. Entre primera y segunda división. ¿Eso qué significa? Pues que el Valdebeba sigue siendo una factoría extraordinaria de jugadores, pero es que para ser jugador del Real Madrid es que tienes que ser muy bueno. Algo parecido está pasando con el Barça ahora. Durante muchos años se les ha dado oportunidades a todos esos futbolistas, pero claro, fíjate de qué futbolistas estamos hablando. O sea, son jugadores que se han convertido no en los mejores de una cantera, que no, los mejores del mundo. En el primer equipo. Claro, es que estábamos hablando de jugadores que eran pues de los mejores del mundo en su puesto. Con lo cual, Si Isco no lo tiene, si tienes que comprarlo, pues tendrás que ir a por él. Si Asensio no lo tiene, si tienes que ir a comprarlo, pues tres cuartas partes de lo mismo. A mí me parece una buena política, lo que pasa es que luego tienen que jugar. Y Méndez, ya para poner la guinda al pastel a la entrevista, Méndez, te voy a hacer una muy, muy facilita. En unos minutitos, la polémica con el VAR, ¿cómo lo ves? Te la dejo caer. Bueno, pues a mí me parece, voy a ser muy contundente, porque a veces así un poquito desde fuera se ve mejor, que es donde estoy yo ahora, así un poquito desde fuera, un poquito de lateral. Yo creo que a veces los periodistas somos la leche, eso es lo que creo. Porque yo soy absolutamente partidario del VAR. ¿Por qué? Pues porque reduce el error. Claro. Es que, claro, todo eso. No, yo ya venía diciendo que el VAR era una milonga. No. O sea, todos aquellos que quieran seguir. A mí me parece muy bien, hay un sector muy tradicional que no quiere cambio. Pero el propio fútbol también, ¿eh? O sea, ya no digo el periodismo, digo el propio fútbol, que no ven claro eso del VAR, no sé qué, tal. Claro, le das pie porque hay un par de errores de interpretación. Primero, creo que todavía no estamos muy al tanto todos de cómo funciona el VAR y cuándo tiene que entrar en funcionamiento. ¿Cuándo tiene que entrar en funcionamiento? Evidentemente, hay errores, pues al final son apreciaciones. Pues esto de ayer al final es un error de apreciación. Pues hay quien considera que es que Luis Suárez mete la puntita de la bota y que Pichu de Cuellar no tiene el balón controlado. Bueno, pues es posible. Pero escucha, todo aquello que sirva para reducir el error, ¿sabes? Que nosotros hemos estado dando los últimos años la MLS, la Liga de Estados Unidos, la Liga de Fútbol, y ellos implantaron el VAR antes que nadie. Sí. Y al final yo recuerdo hablando con un dirigente de la MLS un poquito antes de que entrara en vigor, de que lo instauraran, y me dijo, lo que no puede ser es que el árbitro sea la única persona en un campo de fútbol con 40.000 más los jugadores, que todo el mundo sepa que se ha equivocado y que él no pueda rectificar. Claro. Entonces hay que ponerle a los árbitros... Es que lo pones al pie de las caballos. Claro, ahora, que luego se equivocan, pues se seguirán equivocando. Ahora, yo con todo y con esto, prefiero un error del VAR a 10 errores de un arbitraje que no tiene ningún tipo de auxilio, porque al final hará que el fútbol sea más justo. Porque miren el ojo de halcón. ¿A que nadie critica el ojo de halcón en tenis? Nadie habla de esto. No, absolutamente. Pues imagínate, ahí estamos. Escucha, y al final todos entendemos que es fiabilidad total absoluta, pero al final... Lo que hace el ojo de halcón es una recreación. Hace una virtualización del golpeo y dónde va la pelota. Pero nadie duda, ¿ves? Bueno, pues yo creo que del VAR, bueno, pues a lo mejor ha habido cierta mala fortuna en 2-3 semanas consecutivas con diferentes partidos donde, repito, ha podido haber fallos, pero en cualquier caso yo estoy convencido que este año se han reducido los errores. Es decir, hay menos situaciones injustas en los partidos de fútbol, tanto en primera, bueno, y si no, pregunta en segunda división, que no hay VAR y todo el mundo lo quiere, pues por algo será. Perfecto. Bueno, Miguel Ángel Méndez, periodista de Eurosport, muchísimas gracias, compañero, por estar un ratito en el penalti Onda Cero Menorca. Y bueno, y hasta la próxima. Un abrazo y que vaya muy bien. Un saludo. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Un abrazo. Muy bien. Bueno, señores, ¿queréis hacer un poquito de tertulia? Y se nos unirá el Pirata Cuenca desde Utrera, Sevilla, señor Iván Martín. Yo estoy muy contento porque... Estás muy contento. A ver, vamos a empezar con Tony Rubio. Vamos a dejar a Tony Rubio que se suelte porque tiene una energía. Tony, vamos a empezar contigo. Nada de tertulia. Primero Tony Rubio y luego tertulia. Porque Tony, tú mismo. Estoy hablando con mi coach holandés y me está dando... Y bueno, me ha venido este año, ya hemos empezado en el Yokao 35-36, que es un pedazo de evento increíble, que va todo el mundo, literalmente, a ver ese evento a Torino. O sea, se han vendido anticipadas 4.000 entradas. O sea, aparte del internet, hay una página de China y de Masao y de Macao, ¿no? De por ahí, cariño, me han dicho. Tenemos un club de fans, se ha montado una que no veas. Yo me he quedado alucinado porque como yo vivo aquí en Menorca, alejado de todo, no me entero mucho. Como para... Ya estaba hablando con mi manager, con mi coach, que dentro de poco pues será hasta mi manager porque me está buscando ya pelea. Y me ha encontrado una pelea en abril, en una de las mayores galas de kickboxing que hay en Holanda. Bueno. O sea, en un Insontai, no sé, me lo tiene que organizar, pero... La meca del kickboxing. Yes, y ahí voy, de cabeza. Bueno, él ya se viene conmigo a Italia como coach, llama al Bencharruche, que es el número uno en coach en Holanda. Y bueno, es el... Tiene cuatro máquinas, que son cuatro máquinas. Uno es el Levi Rivers, que es el campeón del mundo en Fusion. Fusion es una gran promotora, está Glory en Fusion. Pues bueno, es como la segunda. De segunda, primera división, segunda división, pero bueno. Bueno, son primeras divisiones también. Tony Rubio es una de las pocas personas que debe alegrarse porque una persona le ha enviado un mensaje y le ha dicho que se va a partir la cara con él. Escúchame, y no me ha dicho, porque ahora en esta pelea bajo a 91 kilos, pero es que en la otra me está diciendo que más de 100, le he dicho que sí, que sin problema. Hola, y dice, ¿hay problema de que bajes o que subas? Digo, no, para nada. Me pego en 91, como me pego en 89, como que me subo a 110, sin problema. Madre. Y estaba muy contento y estaba aquí ya hablando con él, consigo hablando con él. Lo que pasa es que yo con el inglés, pues él habla muy rápido y encima... Cuando quieras traducciones, me pasas en el teléfono. Yo te hago de manager free, sí, de traductor free. ¿Qué pasa? Free. Me escribe holandés con inglés. Bueno. Y si mezclas eso ya, si no tienes un poco de idea de holandés... Próxima pelea tuya, ¿dónde y cuándo, Tony? En Torino, el día este fin de semana, este sábado. ¿El 26? El 26 en Torino. Y la próxima, creo yo, que ya en abril tengo ya cerrada otra. Vas con tu mujer, Chus. Sí, y el día 11 tengo la Golden League en España. Yo le pido a tu mujer que, por favor, que me haga otra vez ese vídeo. Sí, que nos lo pases antes que a nadie, por favor, a los compañeros. Se puede ver por internet. Ya. ¿Se puede ver internet? Por internet? Hay un canal. No, el canal Rai Sport, si lo tienes que conocer. Steven lo tiene en casa. Podemos ir todos a casa de Llopis. ¿El italiano, el Rai? El Rai Sport sale ahí. ¿Ah? Llopis tiene todos los canales. Podemos ir a casa de Steven si nos está escuchando, que vamos a gorrearte. Es solo en España, por desgracia, en el único sitio donde la lucha no se retransmite en directo. No. Porque te vas a otro país, ya te vas a Francia. Es que aquí tenemos el Sálvame. Claro. Bueno, y en Holanda es deporte nacional, ¿eh? Hombre, tenéis Spike TV, es un deporte nacional. El ídolo este que tú habías competido con él, que habías hecho de sparring, ¿cómo se llamaba este súper? Gegal Mousasi. Este es un ídolo, deportista del año en Holanda. Deportista del año en Holanda. Exacto. Exactamente. Y es kickboxer, cuidado. No, bueno. Bueno, MMA, K1, MMA, de todo ese hombre lo ha tocado. Todo lo que ha tocado ha ganado. Es como si fuera el Nadal en España. El evento de Yokao van 4.000 personas. Sí, sí. No, ya están vendidas. Vendidas 4.000. Ya están vendidas. Ya tenemos el doble que en la pista del Menorca. Y Yokao es una marca china. Traenos una camiseta, Tony. Un recuerdo. Eso haré, ¿no? Para eso está la maestresa. La maestresa. La maestresa es la que va a la caja. No. Pasa por caja tu maestresa. No, porque ahí ya la tengo un manager italiano que es el primero que te mete la mano, ¿sabes? Pero que no te trinque mucho. No, pero está ahí la mujer. Yo, como voy a estar tan centrado en darme tortas. Rubio, escúchame. Pero se gana pasta con esto, ¿no? Sí, se mueve. ¿No ves lo maqueado que va? Lo guapo que va vestido. Y llevamos a apretarlo. Lo que hay que dar mucha gallina. Apriétale. Te tienes que pegar. Más o menos, una cifra. Por ejemplo, esto de Italia. El de Torino. ¿Por cuánto sale? Más o menos. No me gusta hablar de estas cosas. Más o menos, Tony, más o menos. Por ahí. Tony, más o menos. Miriam, para arriba, muchos miles. Dice que nos invita a una comida cuando venga. Venga, eso sí. Sí, venga, nos invita a comer, va. Unos cuantos de miles, sí. Unos cuantos de miles. No como un futbolista, la verdad que no, sino... Pero bueno, se prepare su rival, Michele Mastromateo. Es buen tío, sí. Pero lo voy a... Le voy a partir la cara. A ver, una cosa es el trabajo. Fuera del trabajo, yo soy un deportista, le doy un abrazo, un beso, lo que haga falta. Oye, ¿se puede apostar por internet? Le doy un mardazo en el culo, digo, ala, toma, chato. ¿Eh? ¿Se puede apostar por internet? No lo sé. Yo sé que sí se hace, pero claro, yo es que estoy tan concentrado en lo mío que es que ya te pues digo. Estoy que saben más los de fuera en algunas cosas que yo. Venga, comenzamos tertulia del penalti. Juan ¿Estamos? Romero, Tony Puch. ¡Yuhu! A Tony lo tenemos ahí a tope. Se ha tomado un par de Red Bulls. Sí, y un pastel de patata. No, es el pastel de patata. Venga, vamos a comentar un poquito la liga, Tony, o lo que queráis un poco. Bueno, sí, vamos a ver. Y ahora se nos une Pirata con nosotros. Los resultados de la 18ª jornada. Perdón, de la 18ª. No, ya me he pasado. Puch, céntrate. Sí, voy a centrar. 19ª, ¿no, Puch? Primer partido, segunda. No. Ahora, la vigésima jornada. Vigésima jornada de liga. Vamos. Ya estamos un partido por encima de la mitad de la temporada. Victoria del Getafe 4-0 contra el Alavés. El Alavés ha perdido un poquito de fuerza y el Getafe está ganando enteros en esta liga. Luego victoria del Real Madrid. Dicen algunos que es el resurgir del Madrid. Bueno, no sé qué decirte. Yo vi el partido y Sevilla jugó fatal. Con muchos malos. ¿Pero el Sevilla? ¿Es que ni atacó? Sí, no entendí nada de lo del Sevilla. Yo tengo una pregunta de Miguel Quesada en directo. y te la hace a ti, Juan Romero. Me dice, destacar el gran partido del Madrid contra el Sevilla. Me gustaría opinase Juan Romero. Juan. Esta te la hace Quesada. Para empezar, no lo vi. Vale. Quesada, hazme otra pregunta por WhatsApp, por favor. Pero no lo vi, lo que solo vi los goles. Pero lo que sí puedo decir es lo que comentaba antes, le hacía la pregunta a Miguel Ángel, que lo que no puede ser noticia es que el Madrid gane en su campo y que si Modric ha hecho un buen partido. Y dice, lo, a mí me hace más gracia los comentarios, dice, ya está bien del Mundial, ya se ha recuperado. Es que estamos en enero y yo no he visto el partido, por eso no puedo opinar, pero sí que puedo opinar, creo, del resultado, que me parece normal que Madrid gane al Sevilla en casa. Pero es que yo vi el partido del Betis, el que ganó en el Villamarín. Ese lo vi. Y yo vi a un Madrid que jugó a la defensiva, estilo Alavés o estilo Getafe, o sea, hizo las cosas bien, pero como un equipo de segunda fila. Sí, bueno, aquel día el entrenador planteó el partido con las bajas que tenía como un equipo pequeño. Sí, y sí. Supongo que antepuso evidentemente el resultado, que yo también pienso que el Madrid a día de hoy lo que tiene que anteponer es el resultado, porque si no juega bien y encima pierde, pues se le echará todo el mundo encima, ¿no? Pero siento no contestar a Miguel Quesada en el tema tema, digamos, táctico del partido, porque es que no lo vi. Bueno, pero tenemos aquí siempre el comodín número uno en polideporte. Desde Utrera, Sevilla, José Luis Cuenca Cadenas, @piratacuenca en Twitter. ¿Qué tal, compañero? ¿Sí? Encantado de la vida de saludaros a todos una vez más. Hombre pirata. Aquí está Tony Puch, Juan Romero y Tony Rubio. Hola, un placer. No te conocía, pero bueno, te he escuchado bastante y me caes de puta madre. Es un tío cojoludo. Pirata, dale, pirata. Sí, ¿cómo lo voy a hacer de otra forma? Bueno, hablando del Madrid, yo sí pienso que el partido del Madrid fue mejor que lo que estamos acostumbrados a ver últimamente. Respecto al partido, por ejemplo, el Villamarín, yo pienso que el Betis mereció ganar ese partido. Sin embargo, el otro día el Madrid sí que hizo cosas. Carvajal, Modric y Casemiro yo creo que jugaron muy bien. Y es cierto que había dejado de ser noticia, por ejemplo, que el Madrid perdiera partidos. Y eso es un signo muy malo para el equipo blanco, que está acostumbrado a durante tantos años a ganar. Aún así, y dentro del mal partido que hizo el Sevilla, en la primera parte hizo algunos contragolpes con peligro, donde pudo haberse adelantado en el marcador. Escudero falló una, y en unas circunstancias tan malas como está el Madrid ahora, y le pregunto al entrenador profesional que tenemos ahí en el estudio, en unas circunstancias mentalmente tan complicadas como está el Real Madrid, hay determinados momentos en los que psicológicamente el equipo se te puede venir arriba y se te puede cohesionar, o te puede ocurrir todo lo contrario. Yo creo que si, por ejemplo, Escudero hubiera conseguido marcar ese gol que falló, el Madrid se hunde. Igual sí, ¿eh? No sé qué opina él, sí. Pero estaba con 0-0 el partido, el Sevilla contragolpeaba y el Madrid en defensa se veía que tenía dudas. ¿Qué opinas, entrenador? Hola, ¿qué tal, pirata? Pues mira, yo lo que opino es que cuando un equipo tiene inestabilidad, en estos casos como tiene el Real Madrid, precisamente cualquier circunstancia que pase en un partido determina eso que tú estabas explicando, que se pueda ir para arriba o para abajo. Y eso lo que está demostrando es que el Madrid, si algo falla o peca, es de, para mí, de confianza en sí mismos. Ellos saben que tienen dificultades para conseguir los resultados, tienen dificultades para, sobre todo para controlar los partidos, porque muchas veces no es la cuestión solo de ganar, sino de sentirte fuerte cuando sales al campo, con esa mentalidad necesaria. Y sí que es verdad que la inestabilidad esta que pueden tener, dile de confianza emocional, en el sentido de que cualquier circunstancia que pase les puede afectar. Y lo del otro día, les puede, si ves cómo celebran el gol, que eso sí que lo vi, los goles, cómo celebran el gol de Casemiro, la sensación que da es que se han quitado todos un peso de encima. O que es un equipo un poco inferior de lo normal, porque... Sí, pero por eso mismo, porque están en una situación que ellos saben que es complicada y que cualquier circunstancia que pase los puede aupar o hundir. Vale, pirata Juan, una pregunta. ¿Por qué el resurgir del Athletic y de la Real Sociedad? ¿Qué puede pasar para un equipo que cambie diametralmente su situación? ¿Y qué opináis de la situación del Villarreal y del Celta? Ayer vi el partido del Villarreal, Gol en propia puerta, es lo que comentábamos antes con el Mercadal, también le pasa de todo al Villarreal, porque no tiene, tú ves la plantilla del Villarreal y cómo juegan. Es para estar en la Europa League y luego Champions. Están nerviosísimos, muchísimo. Es una barbaridad. Ayer con el árbitro, tampoco no hizo nada al árbitro y estaban más pendientes del árbitro que de ganar al Atlético. Oye, por cierto, nos pregunta un oyente, Aprovecho esta pirata y tú, Puch, que dominas de básquet. Dice que nos estaba escuchando antes y tenía una duda. Sabéis que el nuevo gobierno de Andalucía y el nuevo consejero de deportes, Javier Imbroda, ¿sí? Y me pregunta este oyente que le suena que entrenó al Menorca. No sé si... Javier Imbroda es el entrenador que fue del Unicaja de Málaga. Sí. Y del Caja San Fernando. Y del Caja San Fernando de Sevilla. ¿Llegó a entrenar aquí al Menorca? ¿Imbroda Menorca? Sí. Javier Imbroda... Yo no lo tengo claro. Yo no lo tengo claro. Tirando de memoria, pero bueno, lo puedo mirar rápidamente. Vamos a mirar. Lo que sí te puedo decir es que Javier Imbroda es uno de los mejores entrenadores que ha tenido en la historia el Unicaja y el Caja San Fernando. Sabes que yo he sido socio del Caja San Fernando durante muchos años. Y que con unos equipos, con un presupuesto escaso y totalmente inesperado, llevó al Unicaja y al Caja a la final de la Liga ACB, a mediados de... Tony Puig te hace un apunte. En 2009 entrenó a Vive Menorca durante un breve lapso de tiempo, sí, señor. Sí, lo he encontrado aquí, sí, efectivamente. ¿Y cuánto duró? Duró unos meses, unos partidos, ¿no? Aparte de entrenar a Lituania, por ejemplo, imaginaos. De todas maneras, me gustaría decir que es el hermano del presidente de la comunidad autónoma, de la ciudad De Melilla. Sí. Su hermano lleva muchos años en política, ya cuando Imbroda entrenaba a Unicaja y a Caja, ya estaba en política, y de luego deportivamente, que es lo que yo puedo opinar, ha sido un hombre que ha sido capaz de sacar mucho rendimiento de clubes con poco presupuesto y con plantillas con jugadores desconocidos. Luego fue al Madrid, a la selección española, y no tuvo la misma suerte. Con España ganó un bronce en el europeo de 2001, que fue el primero donde ya estuvieron las estrellas Gasol, Navarro, etcétera. Pero bueno, con el Madrid sí que fracasó un poquillo. Sí, pero es uno de los grandes, junto a Hito García Renés, Luis Casimiro, Salva Maldonado. Bueno, dicho este apunte, podéis continuar con el Villarreal. Correcto. Bueno, sí, un equipo con un presupuesto alto, con mucha ilusión, un estadio remozado, jugadores de alto nivel, igual que el Celta. Bueno, un poquito un nivel inferior el Celta, pero ahí está, uno penúltimo y el otro cuarto por la cola. A mí me gustaría decir, respecto a lo del Villarreal, que me recuerda un poco la situación al año en el que bajó a segunda el Atlético de Madrid. Es decir, yo creo que ellos saben que no son tan malos como para estar en la posición 19, pero en el momento en el que te entra la ansiedad y tú ves que van avanzando las jornadas de liga y te ves abajo y te ves que en determinados momentos de la competición o de los partidos hay jugadas donde no te entra la pelotita y vas perdiendo puntos y vas perdiendo puntos y al final todo el mundo empieza un poco a mirar a la grada y te entra la ansiedad, y cuidado porque se está metiendo en una situación complicada que me recuerda un poco a esa. No sé qué opináis vosotros. Sí, es que me recuerda a la época, no, incluso la que el Villarreal descendió después de buenas temporadas. Sí, verdad, hace 7-8 años. Sí. Igual que el Celta, por cierto. Creo que era. Ustedes están en Europa, están comprando jugadores importantes, gastándose dinero, y de golpe borrado llega un año en que no pueden compatibilizar. Yo creo que el Villarreal adolece de eso, de no poder compatibilizar con la Europa League, y es demasiado esfuerzo para unos jugadores que no estén preparados para ello. Pero es que el Villarreal a principio de temporada hacía partidos donde tú lo veías y decías, ostras, es que no atacan nada mal, o sea, no lo hacen mal, y hay partidos que, por ejemplo, yo no entiendo cómo los pudo perder el Villarreal. El primer partido que jugó en Europa League creo que fue contra el Glasgow Rangers, y creo que al final empataron a 2, y es un partido que el Villarreal tenía que haber ganado, pero vas cometiendo pequeños fallitos quizá en defensa que te hacen que empates un partido que merecías ganar o que pierdas un partido que merecías ganar, y al final te vas metiendo en camisa 11 varas, la competición avanza y te ves ahí en puesto de descenso, y la ansiedad colectiva debe de ser inmensa ahí en Villarreal. Bueno, y en esta liga de las sorpresas y de la igualdad, líder Barcelona, segundo Atlético de Madrid y tercero Real Madrid. ¡Oh, qué sorpresa! Pues sí, al final, yo pienso... Pienso, dentro de todos los palitos que alguno o que se le va dando al Barcelona, al final es que el Barça yo creo que es el equipo que mejor está jugando o que menos está fallando un poco, sobre todo entre los que se encuentran en la parte de arriba. Es verdad que va cometiendo quizá pequeños fallitos en defensa que hemos comentado alguna vez, pero al final yo creo que el Barça va primero porque es el que mejor está jugando o más partidos está sacando su propio recurso. Yo respecto al Madrid, por ejemplo, yo creo que ellos saben que son muy buenos, pero en alta competición al final la psicología es tan importante o más que las cualidades físicas que uno vaya teniendo. Y sí que tú coges la plantilla del Madrid, quizás la comparas con la del Atleti, con todas las lesiones que además el Atleti está teniendo, y hombre, yo creo que hombre por hombre, probablemente el Madrid sea mejor que el Atleti, pero el Atleti está más rindiendo más cerca o más cercano a su 100% actual que el Real Madrid, y ahí está, yo creo, la explicación de por qué el Atleti está sacando 5 puntos. Y también, Pirata, porque el Barça se sostiene en una manera de jugar, siempre, lo intenta siempre. Y en Messi, y el Atlético en la manera de jugar del Cholo Simeone, y el Madrid a día de hoy es que no sabes a qué juega, claro, a empujones. Claro, es por eso, sí. Habemos delantero, ¿eh? El Barça parece que ha fichado un delantero. ¡Ay, Dios! ¿A quién? Pues no lo dirías nunca. ¿A quién? ¿Te acuerdas de un tal Boateng? Kevin Prince Boateng. ¿Quién estaba Boateng? ¿A Prince Boateng? Sí, sí, estaba jugando en el Sassuolo, en la Liga Italiana, jugó en Las Palmas. Boateng. Sí, hizo una gran temporada en Las Palmas. Sí, sobre todo fuera de los terrenos de juego, se ve que nos también... marcó un golazo con el Milan en la Champions League. ¡Boh! Y parece, según apuntan todos los diarios, que va a ser el fichaje. Tiene una historia gloriosa lo de Boateng, porque su hermano, juega en el Bayern de Múnich. No, jugaba en el... ¿Era Prince Boateng? Sí, no, creo que jugaba en el Bayern de Múnich. Y tenía un hermano en el Bayern. Tiene una hermana en el Bayern, pero uno juega por Ghana y el otro juega por Alemania. Exacto, sí. Y sí, no se tragan mucho. Sí, tienen la doble nacionalidad. Sí. Pirata, Boateng, el hermano de este es el que Messi le hizo el roto en unas semifinales de Champions. ¿Os acordáis? Que la cintura sí, está que le rompió la cintura. Si vas al Camp Nou, hay una cintura. que da vueltas. Que se mueve, está de Boateng. Bueno, Pirata, ¿has visto algo de polideportivo este fin de semana? Sí, bueno, lo primero que os quiero comentar es que se acaban de sortear las eliminatorias de la Copa del Rey de básquet. Y como habíamos estado comentando un poquillo de básquet, el Barça va a jugar con el Valencia, el Tenerife con el Unicaja, Baskonia Juventud y Real Madrid Estudiantes. Son los cuartos de final de la Copa del Rey de básquet que se disputa en Madrid a finales de febrero. Por cierto, me parece una cacicada que el Estudiantes entre en el sorteo. A mí también, sí. Y se quede fuera el Manresa, que ha hecho más esfuerzo, ha quedado octavo, sí. Y se queda porque es el anfitrión. Yo quería decir eso y criticar un poco, porque a mí tampoco me gusta la norma de la Liga ACB de invitar a un equipo por ser anfitrión de la Copa, pero es que bueno, si la Copa es en Madrid, ya tenemos al Madrid clasificado, claro. No entiendo por qué hay que meter a un segundo y dejar al Manresa, que ha quedado octavo con muchísimo esfuerzo. ¿Con mérito? Con muchísimo mérito y muchísimo esfuerzo, y meter al Estudiantes, que va a finalizar la primera vuelta en la posición 14. ¿Y por qué no fue Labrada? ¿Por qué Estudiantes? Es que no entiendo. Porque fue Labrada, ha quedado por detrás del Estudiantes al final de la primera vuelta. Pero bueno, es que ya está el Madrid. Es que no entiendo por qué hay que meter un segundo. Cuando además la Copa se celebra en Madrid cada 2x3. Es dar un trato de favor. Pero bueno. Perfecto. Bueno, pues José Luis, @piratacuenca en Twitter. Muchas gracias, compañero. Y nos escuchamos el próximo lunes. Un abrazo, sí, Pirata. Por supuesto, a vosotros. Y nada, la semana que viene visito las Islas Baleares. Así que Es que compites, que estarás con el equipo de Miguel Quesada, ¿no? Efectivamente, que le mando un saludo y le agradezco, por supuesto, todas las facilidades que me ha mostrado. Pues te aseguro que el lunes te llamamos y nos explicas cómo te ha ido el torneo de atletismo, Pirata. Un abrazo a todos. Un abrazo, gracias. Un abrazo grande. Tony Rubio, tienes un minutito para resumirnos el Abarca de vóley. Creo que con buen resultado. Hola, buenas. El Abarca impone su ley ante el Jaro. Jaro Rioja 1, Abarca de Menorca 3. Muy bien, las chicas se adelantan muy bien, cada vez van jugando mejor. Me ha gustado mucho su manera de trabajar y bueno, currándoselo cada día. Y Abarca, pues va para arriba. Claro, vamos para adelante, ¿no? El vóley es la leche. El vóley es la leche. ¿Qué marcó por el Abarca? Marcó. ¿Qué gol? Es que Iván, qué graciosillo eres. ¿Cómo te quedé a meter un gol ahora? Una vez me enviaron a hacer una fase final de Copa de la Reina de voleibol que le hicieron en Ciutadella. Y no me enteré de nada. Claro que te vas a enterar. No me enteré de ahí nada. Ahí con las bicharracas saltando para arriba. Ahora, eso sí, llenaron el pabellón, un ambientazo que había. Hay mucho afición al voleibol en Ciutadella, sí, en Menorca. Sí, porque están enfermos. Tony, nos acaban de cerrar la emisora. Da igual, sí. O sea, cierren lo que quieran. Nos acaban de cerrar la emisora. Menos mal que el director deportivo no nos coge el teléfono. No, que no nos lo coja. ¿Me haces la llamadita a Murcia, por favor? Ah, sí. Gracias. Y yo con Rubio ya. No, yo te lo digo porque yo sé notar, yo desde fuera del campo, yo sé lo que es el equipo, lo que es el deporte no lo van a ver. Bueno, pues señores, ¿sabéis lo que es el snooker? ¿Sabéis lo que es el snooker? Sí, claro. Es la categoría reina de billar, que se juega en una mesa de tres. ¿Cómo no voy a saberlo? Tú eres snooker. Yo soy snooker. ¿Tú eres snooker? Bueno, pues tenemos un amigo, hace muchos años que tengo un amigo en Murcia, que se llama Juan Francisco, y ahora nos va a atender al otro lado del teléfono, porque este señor se ve todos los partidos y todas las horas de snooker que hay por haber en el Sport. Amigo, Juan Francisco Almela Pérez, desde Murcia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Guillermo. Compañero, y gracias por estrenarte en el penalti. Gracias. Bueno, tu cuenta de Twitter es @tatilo74. Sí, correcto. Para arroba aquellos que te quieren conocer. ¿Cómo es? ¿Tatilo? Tatilo. Tatilo. @tatilo74. Bueno, Juanfran, sé correctamente que has visto todos y cada uno de los partidos del Masters. Correcto. Pues bueno, tu gran Jack Trump se cepilló al gran Ronnie O'Sullivan en la final del Masters. Sí, así ha sido. Ha eliminado a tres campeones del mundo. En cuartos de final a Selby, 6-2. En semifinales a Robertson, 6-4. Y a Ronnie O'Sullivan pues le dio una soberana paliza anoche con un 10-4 apoteósico. Hoy hablaban los tabloides en Londres de una soberana paliza. Los tabloides. Y bueno, Ronnie, con sus 7 entorchados en el máster y sus 6 finales, él ha llegado a 13 finales. Pero ayer Trump yo creo que ha demostrado que este puede ser su año, y si consigue, que él lo tiene entre ceja y ceja, el campeonato mundial, conseguirá por fin su deseada triple corona. Vamos a ver qué pasa en abril. Bueno, ya Trump tiene 447, lleva 584 centenas históricas. Creo que ha sido su noveno título de ranking, ¿verdad, Juan Francisco? No, ya tenía 9 títulos de ranking. Vale, entonces ha sido el décimo este, ¿eh? Sí. Correcto. Bueno, y ya ha sido tu favorito en los dos últimos mundiales, pero no ha acabado de pegar ahí el salto. ¿Tú crees que esta victoria en el Masters, que no es un torneo de ranking, pero sí que nos vale para la triple corona, como tú dices, puede ser el punto este de confianza que le faltaba ya Trump en el Crucible, en el Sheffield, en abril, para el Campeonato del Mundo? Totalmente. Yo creo que este título conseguido en el Alexandra Palace le quita un peso de encima psicológico y ¿sí? que él necesitaba ya. Él que necesitaba un título de este cariz ya. Y yo creo que puede ser el punto de partida para conseguir este año su ansiado campeonato mundial. Vamos a ver qué pasa, porque los favoritos son varios. Selby no acaba de arrancar. Selby este año, ¿eh? No acaba de arrancar. Y tú sabes que es mi jugador favorito. Sí. Ahí, pero bueno, luego en el mundial yo creo que cada uno lo va a dar todo y Selby va a llegar muy bien, estoy convencido. Selby, Allen, que lleva un gran año, a pesar de caer en el máster en primera ronda, yo creo que lo va a hacer muy bien este mundial también. Y vamos, yo creo que se presenta uno de los mejores mundiales de los últimos años. Pues sí. Bueno, tu próximo torneo de ranking será el 30 de enero con el German Masters. Y luego en febrero también tenemos el Grand Prix y el Welsh Open. No sé, sí. Tenemos un buen... Bueno, hoy se estaba disputando, voy a empezar también, continuaba la Champions League, el grupo 5 de Champions League, correcto, sí señor. Se ha empezado hoy y bueno, yo creo que queda lo mejor de la temporada, en estos meses está por llegar. Perfecto, bueno, Juan Francisco, pues que sigas viendo tantas horas de snooker como me consta, y compañero, un abrazo desde Murcia. Un abrazo para todos. Gracias por todo. Otro grande. Oye, si es tan bueno... Podría llamarse, ya ha ganado tantos tíos. ¿De qué hablamos? De ya Trump. Podría llamarse Espartaco. Tony, estás sembradísimo. Estas son las típicas bromas que nos hace Tony Puig cuando está descolocado con las sandalias en Mallorca. ¿Tú te acuerdas, Juan Romero, aquella anécdota? Buena. Esta fue buena, ¿eh? Sí. Bueno, Juan Romero, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Tony Puig. Muchas gracias a todos. Cógete un micro, Rosa, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Señor Tony Rubio. Hello. Y su mujer, por favor, my ven wife. Aquí. Su mujer, Chus. Muchísimas gracias por estar en este canal. My love, gracias el a vosotros por haber dejado que venga a veros y encantada. Puedes venir siempre aquí. Que quieras, Chus. La próxima son 20 euros. ¡Mátalo, Tony! ¡Mátalo, Tony! ¡Mátalo, Tony! Onda Cero. Menorca.